Bueno, pues ahí poquito a poquito la mañana va marchando y nosotras seguimos aquí hoy, como decíamos al principio, un programa que muy entrañable, ¿no? Porque de despedida del curso con gente a la que queremos un montón. Y ahora quisiéramos hablar con Maribel Luque, que bueno, hace muy poquito que ha sacado un poemario, El tiempo tras las horas, que es el último, y está con nosotros a través del teléfono. Maribel, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Buenos días, Maribel. ¿Cómo Buenos estás? días, Maribel. Muy bien, aquí creo que más fresquitos que en Córdoba. Sí, ¿estás en la playa o en la sierra? No, en la playa. En la playa, buen Sí. sitio. Bueno, Bueno. Maribel, ¿tú escribes poemas o escribes también narrativa o novela? No, solo he escrito hasta ahora. Hasta Hasta ahora. ahora solo he escrito poesía. Lo he hecho desde siempre, lo que pasa es que he empezado tarde a publicar. Ah, bueno, suele pasar. Sí. Suele pasar. Mil cosas que ocurren en la En vida la y vida, te ¿verdad? deciden. Bueno, pero Sí. sacar, ¿cuántos poemarios has sacado ya, Maribel? Bueno, individualmente yo dos. Dos. Uno en 2017 y otro ahora. El primero con editorial Utopía Libro Ah, sí. y ahora con editorial Cántico. Y Lo que ocurre es que este, también, dime, dime. perdona, no, que también en el 92 participé en Mujer Arte Ah, sí. en En Lucena Lucena. y obtuve un segundo premio, entonces publicaron mi pequeño poemario que Ah, qué con el que bien. participé, pero con el resto de ganadores, claro está. Claro, qué bien. Un libro muy bonito que se llama Antígona. Lo voy a apuntar. ¿Antígonas? Antígona. Sí. Antígona. Yo me gusta, soy aficionada a la poesía Ah. y escribo, no publico porque me da mucho pudor y también porque hay Pues que dedicarle sí, tiempo y y mucho tiempo, mucho sí, pues eso tiempo. me ha pasado a mí. Maribel, a Pero al ella final me he le decidido. pasará como a ti, que en un momento dado, ¿no? Porque tú desde chiquita, vamos, muy joven, Desde escribías, siempre, ¿no? desde pequeña, yo creo que desde pequeña, Claro. porque tengo una anécdota muy significativa, que con 12 o 13 años en la escuela compuse un poema y mis compañeras enseguida me lo cogieron y se lo dieron a la maestra. Y ella lo leyó y dijo, pero Maribel, ¿de dónde has copiado esto? Y a mí aquello me dejó un poco colgada, porque... Pero luego lo maduré aquello y dije, bueno, pues si me ha dicho que lo he copiado, Será no bueno, estaba ¿no? tan mal. Será bueno. Así que lo digerí después. Y tú en ese momento cuando escribías, ¿por qué lo hacías? ¿Tú pensabas que en algún momento iba a publicar o lo hacías por el mero hecho de necesidad intelectual Pues o de desarrollarte? era una mezcla de ambas cosas. Yo era una necesidad porque me gustaba expresar cosas, necesitaba decir cosas que sentía y que normalmente pues no comunicamos nunca a nadie. Y por otro lado, yo soñaba que algún día a lo mejor podía ser escritora. Lo que pasa es que eso era algo tan Tan lejano, ¿no? O inalcanzable, inalcanzable. tan difícil, tan que era simplemente un sueño, vamos, que acabo de materializar ahora con más de 60 años. Qué bueno, ¿no, Maribel? Sí. Maribel, es que hay que decir que ha sido profesora de secundaria, ¿no? De geografía e historia, ¿no, Sí, Maribel? Que geografía e ya historia, está sí. afortunadamente jubilada y muy, porque además es una persona muy vital y que está muy bien y disfrutando de esa jubilación Hoy Y sí. claro, y claro, y además Enormemente. disfrutando que tiene, por lo que cuenta, tiene la pinta de que ese segundo premio en Lucena en el 92 quizá te animó un poquito más todavía a tomar la decisión de publicar, ¿no? Sí, me animó, porque, bueno, la verdad es que yo participé porque una compañera mía, que por cierto también escribe magníficamente, pero tampoco ha publicado, pues me animó. Leía mis cosas y decía, venga, vamos a presentarnos, Maribel, venga. Me animó, nos presentamos las dos Y bueno, yo no me lo podía creer cuando me llamaron por teléfono a mi casa, porque aquello era como algo, y bueno, ¿cómo van a darnos a nosotras algo con la cantidad de mujeres que habrán participado? Bueno, pues yo gané el segundo premio y mi amiga Manuela, mi compañera, un asesi. Fíjate. Y la verdad es que, no, fue una gran sorpresa. Y triunfate. Nos alegró un montón, la verdad. Bueno, por algo sería. Por algo sería, sí, claro. Sí, sí. Oye, Maribel, y en el primer libro que tú publicas, creo que sí. En el 2017, ¿no? No, creo que sí, no me equivoco. Sí, sí. Se llama Lo que habita en mí, ¿no? Y como bien decía antes, Lo que habita en mí. Exactamente. Sí. Esto es publicado por Utopía Libro. Ese libro que se compone de una recopilación de poemas escogidos al azar, sí, o con algún motivo. No, bueno, son recopilación de poemas en diferentes épocas de mi vida. Uh-huh. Yo siempre escribí y entonces hice después una selección, una recopilación de lo que yo pensaba que bueno, de lo que más me gustaba, que imaginaba que estaba mejor que otras. Sí. He roto muchas cosas, a lo largo de... Sí. Porque he pensado que no tenían calidad, que eso no merecía la pena, que tal y que cual, y me he deshecho y roto muchas cosas. Pero de todo lo que he guardado, pues yo hice una selección y publiqué el primer libro. Que además sí. Fue presentado por un amigo común, ¿no? Sí, Juan Rivera. Uh-huh. Y en un acto muy muy bonito y muy entrañable. Hay una cosa cuando estás escribiendo un poema y te sale sin pensar. Sí. Y queda genial, o al menos yo tengo esa percepción en ese momento. Sí, sí. Es, no sé, lo que sientes. El poner tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos en un papel. Efectivamente. Y que salga así de corrido. Es una sensación, sí. ¿No, Maribel? Es una sensación para ti magnífica. Uh-huh. Lo que pasa es que estoy aprendiendo, ya después de leer a mucha gente, aunque nunca dejé de leer, pero ahora leo leo más poesía todavía, y he contactado con muchos amigos de Facebook que escriben, que son uh-huh. poetas y tal, y entonces estoy aprendiendo a que el poema cuando sale como un explosivo, ¿no? Todo uh-huh. seguido, que es lo que me ocurre a mí. Después hay que volverlo a leer muchas veces, reflexionarlo y ver si puedes mejorar algo, mejorarlo. O cambiar algo o rectificar algo, porque en eso yo no he estado muy ducha nunca, en corregirme, sino que me salían y ala, así lo guardaba. Entonces estoy aprendiendo como a reflexionarlo después. Uh-huh. Sí. Y a poder luego reconstruir o modificar. Sí, intentar buscar defectos y, uh-huh. en fin. Sí, eso, pero eso lo estoy aprendiendo ahora. Fíjate, bueno. Yo todavía no lo he aprendido. Sí, sí. Nunca es tarde. Eso. Pues oye, sí, es verdad. Maribel, ¿y el segundo libro, El tiempo entre las horas? Pues mira, el primer libro, y se lo agradezco muchísimo al editor, Ricardo González. Uh-huh. Pues fue emocionante porque era la primera vez, era bueno, me pasé todo el verano pensando por qué no salió hasta después, y no lo tuve en mis manos hasta que pasó el verano. Y llegué a Córdoba y después ya lo presentamos en septiembre. Y fue una ilusión tremenda. Pero este segundo, yo creo, no sé si cuando leáis, si tenéis la oportunidad de leer el primero y el segundo, si estaréis de acuerdo conmigo, pero creo que es un libro mucho más pensado, mucho más maduro, uh-huh. y más completo, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. No sé. Sí, eso sí. Pasa con los segundos hijos, pasa así. Sí, sí. Sí. Vamos, yo me he leído los dos y coincido contigo. Tiene un pozo que a ver, parece que el otro sí. lo vamos a desmerecer, que para nada, ¿no? Pero parece sí, como sí, si sí. este tiene el pozo de las obras que ya no son la primera, que suele pasar en todos los ámbitos, ¿no? Sí, es lo más... sí, sí, sí. Oye, y una cosa que me ha llamado mucho la atención, ¿por qué ese Dime. Subtítulo de Una visión cuántica? Pues mira, El título es un, por decirlo de alguna forma, es un guiño a mi hijo mayor. Mi hijo mayor es muy, muy aficionado a la física, le encanta la física, mía. Sobre todo la cuántica. La astrofísica. Astrofísica. Y sí, y entonces pues a mí me encanta el tema, yo soy una profana total, vamos, que yo no entiendo nada de física cuántica, salvo lo que me explica mi hijo, pero es un tema que me fascina, me he visto montones de documentales sobre eso, y bueno, pues al abrigo de ese gusto por y las explicaciones que él nos da y los documentales que hemos visto juntos y todo eso, pues yo he reflexionado sobre el tiempo, a mi manera, claro, porque yo no soy física ni sé nada de eso. Entonces, el tiempo, ¿y cómo es eso? A mí, el tiempo para mí es un tema que ahora me suscita muchísima preocupación, porque como he empezado todo tarde, yo empecé tarde a estudiar, en fin, he empezado tarde en muchas cosas, en otras quizás no. Pues me preocupa mucho que yo llegue a, digamos, al fin de mis días sin haber realizado todo lo que tenía que haber realizado. O esos sueños que siempre te quedan, como si me quedase mucha labor por delante, y por eso, pues el título más o menos es eso. ¿Y cómo... Es una reflexión sobre el tiempo, pero referente a mi vida y a mis sentimientos y a las personas próximas a mí y eso. Te quería decir, pero creo que me lo estás respondiendo. ¿Cómo llevar la física cuántica a, no sé, a un poema? Pues no sé si leerte uno que... Venga, vale. ¿Puedo leer alguno? Sí, hombre, ¿y tanto? Claro. Ya, pues mira, tenía preparado de cada, porque el libro tiene cuatro partes, los márgenes de la memoria, espacio y tiempo, contrición y espejo. Y todos esos cuatro títulos tienen su razón de ser. Y todos están atravesados por el espacio-tiempo. Entonces, si te leo uno, vas a entender perfectamente, creo, cómo entiendo yo la física cuántica en... La poesía, ¿no? En un poema que concibo. Porque yo no concibo todo esto sin los recuerdos, que son los que han formado mi carácter. Y todo lo que soy, vamos, todo lo que soy hoy es a base de todo lo que se ha vivido. Y voy a leerte un poema que he dedicado precisamente a mi hijo mayor, a Jesús, y que se llama Espacio y Tiempo. Y te leo porque es lo que me suscita cuando pienso en esas cosas, en el pasado, en el futuro, en una mezcla de todo lo que el universo forma. Dice, si he de unir espacio y tiempo, dos palabras de la física que a tantos científicos atañen, yo me quedaría en los simples márgenes del recuerdo, que no entienden de fórmulas secretas. Y la memoria me lanza a la estación del pueblo, bulliciosa siempre, lugar de encuentro e ilusiones. Partir de allí siempre era un sueño contenido, un paso indispensable hacia la vida, esa que te espera al otro lado de tu mundo, con promesas y victorias compartidas. Subirse al tren con la vieja maleta de cartón era un presagio de bienes venideros, era una ofrenda de amor, un camino hacia lo imposible. ¡Qué bello! Era asir la esperanza con alma y corazón. ¡Ay, la estación, con ese espacio que te catapulta a otro tiempo, junto a miedo y soledades! Tiempo y espacio conjugados para un fin único, el combate de lo absurdo, de la pobreza que acecha implacablemente. Y solo la dignidad más allá del horizonte, solo el futuro ante los ojos, solo el recuerdo de aquello que atrás deja para volver con la mirada, los bolsillos y los labios cargados de razón. Uf, qué bonito, ¿no? Y el símil del tren, del tren con el tiempo, ¿no? Claro. Porque es un poema que me suscita unos recuerdos tristes y alegres. Eso es, digamos, una cosa en toda mi escritura, tristeza y alegría. Yo recuerdo cuando mi padre y mi hermano mayor se iban a Francia a vendimiar, y llegaba un año tras otro y volvían estaban allí unos pocos meses y volvían pues con dinero, con regalos, con, y era lo que entonces ocurría en la mayoría de los pueblos de España y yo creo que sobre todo de Andalucía, la gente que emigraba porque tenía que buscarse la vida, ¿no? En otros lugares. Pues sí, lo he comprendido. Entonces, perfectamente con ese poema bonito, ¿verdad? No ha aclarado la física totalmente, cuántica. Totalmente. Ese mundo insondable. Oye, Maribel, vamos a tener que ir cortando ya, pero no me resisto a leerte o a leer también a nuestras personas oyentes un poema que a mí me ha gustado mucho. Me gustó nada más que porque en el libro va dedicando, cada poema lo va introduciendo con alguna cita. Exactamente, sí. De algún poeta o de alguna poeta. Yo soy un seguidor y un fan acérrimo de Ángel González, que ya no está entre nosotros. Ah, vaya. Y ha habido un poema que a mí me ha gustado mucho y además, en lo que te conozco, creo que refleja un poquito lo que tú eres y tu vida. No sé, me ha recordado, estoy hablando del poema A veces. Se llama A veces. Y no sé, me da la impresión, quiero que tú me lo ratifiques o no, ¿no? Bueno. ¿En qué página está? Pues mira, no te lo sé, yo es que lo tengo en digital, el libro. Y entonces no te puedo decir la página. Creo que está en el segundo grupo. De tiempo y espacio. Es, creo, ¿eh? Espacio y tiempo, que diga. Sí. Sí, espera, que lo voy... Vale. Bueno, hombre, si lo encuentras, estupendo, porque tú lo vas a leer mucho mejor que yo y casi no, lo prefiero. No, sí. No, prefiero que lo leas tú, Pues, ya lo siento. Pero bueno, me gusta especialmente porque creo que ahí refleja, bueno, pues la época de tu estudio, de tu compromiso social, ¿no? De un amor casi furtivo, ¿no? De las circunstancias. Sí. ¿Ese poema de qué año es, Maribel? ¿Te acuerdas más o menos en qué año lo pudiste escribir ese poema? Pues ese ha sido de los últimos años. ¿Sí? Sí. Después de publicar el primero. Sí. 2017 en adelante. Todos estos poemas, la mayoría son de 2017 en adelante. Fíjate. Pues, ¿la ha encontrado? Pues no lo encuentro. Bueno, pues lo voy a pasar a leer, ¿vale? Vale, venga, dice, léelo. A veces los recuerdos no casan con el tiempo tan etéreo e intangible. Ni siquiera podemos calcular en qué momento pasó aquello que nos asoma a la memoria. Por eso olvido fecha, número y día de un inexacto calendario. Mi refugio siempre consiste en revivir caras, frases, labios, en batalla continua, prendiendo en mí sus nostálgicas victorias, o aquellos fracasos que nublan mi alegría. Aquel día en que mi boca se prendió en la tuya, aquel otoño primero en que el calor de nuestros cuerpos se enfrentaron, no se fijó como un número concreto. No sé cuándo ocurrió aquel inicio, salvo la estación en que pasaba. La lluvia por la calle camino de aquel piso de Guateque, la bufanda o el paraguas, las canciones tan vividas, el ocre de las rojas por el suelo, de las hojas por el suelo, o las tardes oscuras languideciendo temprano. La vuelta a casa como a regañadientes, de la mano, cabizbajos por la separación inminente, nos llevó por la próxima pendiente. Nuestra vida juntos comenzó llenando páginas inéditas. Estudios, becas, reuniones secretas para salvar el mundo, carreras desbocadas delante de los grises, sueños, miedo, visita al psiquiatra. Tanto peso en nuestros hombros, tan jóvenes, la inexperiencia en el camino, el primer hijo, la generosidad desbordada. A veces los recuerdos me hacen ver que la osadía convivía a nuestro lado. Subvertimos el orden de las cosas para acabar mirando hacia un futuro que ahora llevamos a la espalda. Wow. Este es el poema. Precioso. Es muy bonito. A mí pues me ha encantado, vamos. Es un poco mi historia. Sí. Muy resumida, pero cuando empecé a estudiar, cuando conocí a Antonio, con el que sigo todavía, y y bueno, todo y lo que te queda, un reflejo, ¿no? Es un flash. Sí. Pero también es un, para mí es como un poema de amor también, ¿no? De amor, sí. De sí, vida sí. compartida, ¿no? Sí. De sí. Es una maravilla. Precioso, precioso. Pues Maribel, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy aquí con nosotras, que hayas compartido esta poesía tan bonita que has trasladado al papel público de una vez por todas. Que animamos a la gente que nos está escuchando a que compre los libros, que los lea, que le va a producir una sensación de frescor en este verano que es inigualable, que no lo da un aire acondicionado. Y bueno, y que esperamos que pronto venga otro y que sí. Cuando una artista se pone prolífica, ahí vamos, pues ya no hay quien te pare. Yo también os agradezco a vosotros esta entrevista y me ha encantado charlar con ustedes. Estupendo. Posiblemente mi próximo libro sea en prosa. Ah, fíjate. Posiblemente. Fíjate. No voy a atreverme con algo que puede escapar a mis posibilidades, pero sí va a ser un libro de cuentos. Ah. Pero cuentos sobre anécdotas de el exilio de mi padre. Ah, mira qué bonito. Sobre mi padre. Y en la prosa también puede haber mucha poesía, ¿no? Sí. Maribel. ¿Qué? Que en la prosa puede haber mucha poesía también. Sí, sí, o sea, también. Es algo que me he propuesto porque se lo debo a mi padre. Mi padre contaba muchas anécdotas. Mi hijo mayor las recuerda perfectamente. Pues cuando mi padre tenía una delicadeza extraordinaria. Pues y le gustaba contar todo al nieto, a mi hijo. Y lo que pasa es que lo hacía de tal forma que nunca entraba en cosas escabrosas, digamos, sí, porque era un niño. Y esas anécdotas que también nos las contaba a nosotros, a mi hermano y a mí, pues yo las quiero traslucir a un libro. Pues cuando lo tengas lo vamos a presentar aquí. ¿Te parece, Maribel? Estupendo. Muchísimas gracias. Estupendo. Por haber estado aquí con nosotros. A ustedes. Y nos vemos pronto, ¿vale? Muy bien. Feliz verano, un beso muy fuerte. Un beso para Antonio también. Un abrazo grande. Un abrazo. Adiós, adiós. Estos poemas los desencadenaste tú. Como se desencadena el viento, sin saber hacia dónde ni por qué. Son dones del azar o del destino que a veces la soledad arremolina o barre. Palabras que se encuentran, que se atraen y se juntan irremediablemente y hacen un ruido melodioso o triste, lo mismo que dos cuerpos.